Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good at it. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you got to go right down there. I'm just telling you. Boom. Good at it. Oh, puppy, here with you. And you too. Buenas, vaya comienzo que hemos tenido hoy, ¿no? Un poquito raro, un poquito... Especial. También es especial que yo de comienzo esta tarde Vértigo Radio. Tú eres especial en sí mismo. Que estemos todos. Estamos todos hoy en el plató. ¿Dónde estamos? Hola, Leo. Hoy estamos aquí todos, el equipo de Vértigo Radio al completo. Al completo. Más el alter. Tengo al señor Raúl. Muy buenas tardes, Leo. Javier Bala. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Señor Carlos. Muy buenas tardes. Y no posee el último, el menos importante, Óscar. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Y un servidor, Leo. Bienvenidos una semana más a Vértigo Radio, programa número 28. Hoy tenemos una agenda bastante, un programa bastante completito, con las noticias. Tendremos la agenda de Monopol, tendremos el lado oscuro con una canción del Zoo Europa. Vuelve YouTube and the Doors, con más caña que nunca. ¿Y con la Macarena? Con la Macarena, no. Pues creo que la Macarena con esto no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno. Y si nos da tiempo, cosa que siempre estamos ahí rascando, pues ponemos un poquito de YouTube Life and Rare, que nos ha preparado Oscar y querida Raúl. Uh-huh. Nada, pues son las 8 y 6 de la tarde. 30 de abril. 2014. Recordamos el teléfono para el que quiera participar, es el 961531634. Y empezamos con las news. Leo, por la intro, bien como siempre. Un placer. Es que estoy contento. ¿Por qué? Es que hay que sacar el tema, ¿no? La noticia de hoy es que el Madrid está en la final. Y ha batido al equipo de Bono. Recordamos que Bono es alemán, desde el Bayern, desde la operación que le hicieron ahí en la espalda. Apostemos, ¿nuevo disco de dudos o la décima? ¿Qué irá antes? Lo dejamos abierto a los... Bueno, yo prefiero el nuevo disco, pero bueno. Evidentemente la gente va a preferir el nuevo disco, pero un servidor... Como preferir va a ser el disco de Yo Madrid. Prefiero que se retire U2 de aquí a 20 años y el Madrid siga con la novena, pero bueno. Bueno, respetemos a nuestros oyentes del Real Madrid y hay que darles la enhorabuena y desearles que ganen la final. Claro que sí. Y veremos si llega el Atlético Madrid o el Chelsea, y si es la final española, pues ganan mejor. Sinceramente me gustaría una final española. No puede ser, solo va a pasar el Valencia mañana. Bueno. Yo estoy oiga. En fin, el fútbol es un tema aquí. Sí, candente, candente. Venga, Raúl, tira con las noticias porque es que de verdad no se soluciona. Es que claro, el programa de antes, de fútbol, encima la presentadora. Todo se pega. Todo se pega. Todo se pega. Bueno. ¿Qué tenemos nuevo de U2, Raúl? Pues decía que sería antes la décima o el nuevo álbum de U2. Pues según Adam Clayton, está cerquita, cerquita. Que bueno, esto es como lo de que viene el lobo, que lleva tanto tiempo pero viniendo. Que ¿La décima o el disco? ¿De qué hablas? El disco, el nuevo disco de U2. Vale, vale. Hay una emisora de Dublín, 98 FM, que han entrevistado hoy mismo a Adam Clayton con motivo de la campaña Walking in My Shoes. ¿Recordáis lo de caminar con los zapatos? Y aparte de hablar un poco de esta organización, pues le ha preguntado, ¿qué hay del nuevo álbum? Y dice, esperamos tenerlo terminado antes de que acabe el verano. Vamos a escuchar, ¿no? Lo que ha comentado esta mañana Adam Clayton desde Dublin, Dublin. Sí, podemos escuchar, a ver, y ahora seguimos. A guitar player in a little known up-and-coming Dublin band. Adam Clayton is on the line. Adam, hello, sir. How are you this morning? Hi. I'm good. It's a fantastic day today. It's beautiful here in Dublin. It is. It's looking nice, all right. You're at home at the moment, are you? I am, yes. I'm just back from doing some recording. I think there's been a lot of recording going on, but we're coming to an end, which is good. Right, can you tell us anything? Well, first of all, before we get into the Walk in My Shoes thing then, is this for a new album, or can we finally get our hopes up, yeah? Yeah, you know, I can't say when we're going to be releasing it, but I can say we're hoping to have it finished before the end of the summer, which would be great, and we're very excited about it, and we obviously want to get it out as quickly as possible, but I don't want to preempt anything until I know it's actually finished. I suppose it's also probably worth saying as well, you don't want to rush it either, do you? Just, no. No, not at all. Bueno, tú, nuestro traductor oficial. Sí, bueno, hay que decir que es la primera vez que escucho esta grabación. Comenta que están muy excitados, entusiasmados con la salida del álbum, que no puede decir absolutamente nada, que piensan que va a salir a finales de verano, pero que no pueden decir absolutamente nada. Y que pues eso, están pues intranquilos, no están ya nerviosos, tienen ganas de sacar el disco y eso es la parte principal, ¿no? Que es lo que dice, que se encontraba en su casita en Dublín, que hacía muy buen tiempo. Y nada, pues se le ve, parece que contento, porque la cosa parece que ya tiene final, ¿no? Sí, dicen que están terminándolo, ¿no? Básicamente. Sí, básicamente que están terminando el disco, que están todos muy entusiasmados con el disco, que no puede decir nada más, pero que calcula que para finales de at the end of the summer, finales de verano. Bueno, es una buena noticia teniendo en cuenta que prácticamente después de los Oscars no ha habido prácticamente ninguna novedad, ninguna declaración del grupo. Nada, ninguna noticia tampoco. Recordemos los rumores que decían que para el 2015, luego otros rumores que contradecían y que decían que efectivamente iba a ser en el 2014 cuando saliera el disco. Y luego se les ha visto por los Chart Studios de Londres y bueno, y estas últimas semanas pues han estado prácticamente de vacaciones. A Bono se lo ha visto por el Caribe, a The Edge lo vimos el otro día en Los Ángeles en la tienda de Fender en California, pues no sé si adquiriendo los últimos modelos para terminar el disco o para la gira, o haciendo la guitarra, ¿no? El modelo, eligiendo modelo para la nueva gira. Sí, podría ser, perfectamente. O sea, claro. Ten en cuenta que en cada gira estrena la guitarra, ¿os acordáis en la gira de Vértigo la guitarra con la Diana, efectivamente. Sí. Luego también hemos visto a través de Twitter que Larry Mullen estuvo en un partido de los New York Rangers en el Madison Square Garden, también estos días de atrás. Con lo cual, realmente, terminando el disco estos días de atrás, pues parece que no. Pero bueno, escuchando a la... Ha sido Easter, ¿no? Han sido vacaciones, a pronunciar sí, Pascuas, hombre, claro. Pascuas, sí. En su derecho, obviamente. Pero bueno, lo de hoy de Adam Clayton, pues, en fin, yo me lo tomaría bastante en serio, ¿no? Lo que comenta. Y bueno, todo indica que puede ser así. De hecho, pues... Eso esperamos, ¿no? Yo lo he visto, la verdad es que lo he visto bastante sincero en sus palabras. Algo como que ya también ellos mismos tienen ganas ya. Sí, que ya han, mucho ya tiempo, han tomado la recta final. Ya mucho están tiempo de rumores, de... mucho tiempo de... Es que, sí, ¿otra además, plaza? Yo también pienso que la forma de decir las cosas, la tranquilidad con la que lo dice, demuestra que efectivamente por fin están llegando al final, porque se han oído otras entrevistas no del todo convencido, que si titubean, ¿sabes? Efectivamente, que si ahí, dudan. Ahí es a donde voy, ¿sabes? Ahí se le ve sincero y tranquilo a la hora de decirlo. Igual es él directamente, ¿no? Pero bueno, también da un poco de tranquilidad en ese sentido, que puede ser que realmente está ahí al final. Bueno, yo tengo otra fuente y... ¿Quién la tendrás tú? Y bueno, lo de Adam Clayton viene a confirmar lo que íbamos a comentar también aquí en Vértigo Radio. Mm. Y es que muy posiblemente lo del final de verano sea realidad. Y bueno, o sea que esto de esta mañana realmente ya abre la caja de los truenos, por decirlo de alguna manera, dentro del mundo U2. Y yo estaría muy atento pues a estas próximas semanas, todo lo que pueda ocurrir. Porque ya os digo que al margen de la noticia que ha surgido esta mañana, nosotros aquí en Vértigo Radio hemos podido confirmar otra información que contrastaría con la de Dan Clayton, con lo cual estamos de enhorabuena. Y bueno, pues habrá que esperar, como decía, pues lo que ocurre en estas próximas semanas, porque yo creo que va a haber movimiento y muy pronto pues nos iremos enterando de más detalles de lo que va a ser el nuevo disco de U2. En este 2014, porque bueno, ya han habido muchas personas que le han dicho que es el 2014, no especificando la fecha, pero bueno, que Adam Clayton ahora. No hay fecha clara, pero sí que hay intención de finiquitarlo. Y ya otro aplazamiento, yo creo que ya sería excesivo. Sería un palo para todos los fans, para toda la gente que está a la expectativa del nuevo álbum. Y yo creo que no serían, incluso serían bastante, bastante negativo para ellos, muy negativo. Ahora recuerdo que también Diez comentó que este verano iba a ser muy movido para el grupo. Además, con lo cual, es que no tiene sentido también que digan para final de verano y luego otra vez aplazarlo. Para eso no dicen fecha y punto. Lo estamos terminando. Sí, después de lo haber estamos hecho... terminando y no dicen para final de verano, es decir, ya llegará. Estamos trabajando en ello, ¿no? Pero no. Yo creo que sí, que las palabras de Adam son bastante claras. Sí, sí. Y que esta vez va en serio. Bueno, y luego el Departamento de Investigación de U2 Valencia pues está trabajando muy a fondo. De hecho, hay varias información relacionada con el disco. Perdón, que ya es que pongo nervioso y todo. Sí. Pero bueno, en unos minutos hablaremos un poquito más. Vamos a escuchar algún tema, ¿os parece? O hablamos alguna noticia más, pero ahora os contaré alguna cosa más, algún detalle más. Podemos irnos un poco a clase en el tiempo. Perfecto. Una colaboración que hizo Bono y The Edge para Roy Orbison, el gran Roy Orbison. Todos conocemos la canción See a Mystery to Me. Yes. Y se ha hecho público una demo de esa canción en la web, concretamente en guitaraficionado.com, una versión demo para la reedición que va a haber del disco Mystery Girl de Roy Orbison, que es el de 1989. Uh-huh. Entonces, hace unos días se ha hecho público una demo de cómo estaba Bono preparando, que aparece Bono en la canción. Sí. Si os parece, pues vamos a escucharla. Y ahora a la vuelta seguimos hablando. Venga. Darkness falls and she will take me by the hand, take me to some twilight land. Where all but love is gray, where time just slips away without her as my guide. Nightfall, I'm cast beneath her spell. See, light comes, our heaven turns to hell. Am I left to burn and burn it? She's a mystery to me. She's a mystery girl. She's a mystery girl. In the night of love, staying in her head, words seem to disappear. Mystery. darkness in her eye. If my love is blind, then I don't want to see. She's a mystery to me. Night falls, I'm cast beneath her spell. Daylight comes, my heaven turns to hell. Am I left to burn and burn eternally? She's a mystery to me. ¿Sabéis de dónde sale esta canción? La historia es muy curiosa. Estaban en la gira Yo Soy en junio del 87 en Londres y Bono no podía dormir. Y se levantó y se puso una canción de Roy Orbison, In Dreams, en sueños, y la escuchó repetidamente y al día siguiente cuando se levantó pues se puso a escribir una canción para Roy Orbison, esta canción. Luego por la tarde las pruebas de sonido en el Wembley Arena se la enseñó al resto de la banda. Le gustó y al acabar el concierto, pues Roy Orbison se juntó con Bono, le tocó la canción y luego ya, pasada un par de meses, en noviembre del 87, se juntaron en Los Ángeles para grabarla. O sea, curiosamente, pues, curioso. Típico de Bono. Típico de Bono, ¿no? Escribe una canción no para poder dormir. Y... ¿No? Sí, como la de Wild Ops con Tutown, con B.B. King, lo mismo. Sí, no, era la época de 25, 27 añitos, el Bono estaba revolucionado. Bueno, preguntáis por lo del disco y todo no, eso. No. Preguntamos por el disco del 89, Roy Orbison. Sí, que es interesante saber más cosas, pero bueno. No. ¿Pasamos a la agenda o...? Bueno, pues sí. Adam dice que no, para final de verano, pues yo me atrevería a decir que incluso antes. Y hasta aquí por él. Hay que dar cosas. Y más adelante iremos. Venga, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál dejamos? No me recuerdo al 1, 2, 3. Venga, ¿de qué nos desprendemos? ¿No? Este verano lo vamos a pasar muy bien. Quien si, pueda. Si Dios quiere. Quien pueda. Y quien pueda. Vamos, en la medida de lo posible. Yo hablo en el tema musical. Por supuesto. Entonces, bueno, pues lo que decía, muy atentos a las próximas semanas. Atentos, como siempre, a Vértigo Radio, porque aquí. Siempre contamos la verdad, no nos inventamos nada y contestamos las informaciones. Y vamos, yo pues estaría atento este a Vértigo Radio, a www.solencia.com y al Twitter de. Sí, a las redes sociales. Y nada. Por cierto, sobre la noticia de Adam Clayton, agradecer a Harry Cantas. Correcto. Desde Dublín, que ha estado presente en el acto de la nueva campaña de. Es verdad, lo he puesto esta mañana, ¿no? Si no me equivoco. Un buen amigo y seguidor de U2 Valencia que bueno, pues que siempre nos es nuestro prácticamente nuestro corresponsal en Dublín y que ha podido estar de hecho con Adam Clayton esta mañana ahí en la ciudad de Dublín, que hacía muy buen día, por cierto. Sí. Como decía antes. En fin, chicos, animaros. Que U2 nunca falla. Y ahora pasamos con la agenda. Y era para quitarle Javi. Vais a flipar en colores. Hay que prestar atención a lo que se dice aquí en Vértigo Radio siempre. Sí, vais a flipar. Ha salido una entrevista en The Independent en la cual hablan Diechi y Howie B, el DJ, de cómo se conocieron. Y es muy curioso, hay un montón de anécdotas. Por el lado de Howie B, pues claro, no... Claro, le llaman para trabajar con U2. Dicen U2, lo más grande que hay aquí. Dice, claro, yo no era muy fan de ellos, porque claro, quien no conoce With or Without You, canciones tal, y que estaban súper asustados, claro, como diciendo, a ver qué... No, me dice, pero hubo una chispa entre ellos y la dejé muy bien. Y habla de The Edge maravillas. Dice que graba todo, absolutamente todo lo que hace, y de repente le puede decir, oye, esto que grabamos hace 4 días a las 5 de la tarde, búscalo, ¿qué tal? Y dice, ahí está. O sea, es increíble. Sí, eso creo que sale en el documental de Actum Baby, ¿verdad? Y por el lado de The Edge dice, jo, el Howie este nos animó a usar samples. Samplers. Y, claro, tuvimos que ir a las compañías discográficas a pagarles por los derechos de autor. Y dice, nos costó una ruina. Dice, pues nos lo pasamos muy bien. Sí, de hecho, si miráis el librito del disco pop, en los créditos, pues ahí hay una retahíla. Creo que hay unas voces húngaras o algo así que habían cogido para esos efectos tan, tan raros que aparecen. Y que le dieron ese toque tan... diferente, ¿no?, al resto de discos, que fue el pop, que por cierto reivindicamos el pop aquí en Vertigo Radio, porque Fer, arriba. Madre mía, Fer. No, pero es verdad, o sea, el pop parece que es el disco defenestrado por el grupo, pero a mí me parece una obra de arte, porque es diferente a todo lo anterior, y lo será. Para mí es mejor que el online. Cuidado, que igual hay un más. Pop 2 en camino. Pues mira, puede ser por ahí. Me gusta mucho más que el pop que el online. Desde luego. Disco inacabado. Y gira. Buah, lo de la gira, bueno, hace nada cumplió aniversario, ¿no? De inicio de la gira. Sí, sí. El día 25 empezó. Sí, la verdad que no quisimos castigar a los oyentes con el audio de Las Vegas porque era un poco. No, pero ese concierto hay que verlo, curioso, para sí, ver sí. Cómo U2 es capaz de cagarla. De lo mejor y de lo peor, como siempre. Muy bien. En fin. Bueno, pues buenas noticias. Está cerca... Sí, sí, de hecho nos estamos planteando el continuar Vertigo Radio este verano, pero creo que no. Nos... Mónica... ¿Nos anima Mónica a continuar? Sí, sí. Mónica dice que sí. Pero bueno, me está pidiendo, por favor. Yo desde aquí pido permiso a Radio Manises para que si hay alguna novedad importante, pues... Hombre, si hay un especial, se puede hacer, vamos, ¿no?, a hacer ahí un programilla. Vale, dejarán ahí el cuarto oscuro y ya para está, hacerlo y ya está. Pequeñito. Lo que haga falta. Y mientras esperamos al nuevo disco de U2, vamos a ver qué grupos tributos hay por España preparándose para tocar con la agenda de Bonopol. Muy bien. Bueno, pues esta semana tenemos dos tributos, uno aquí en Valencia y otro en Sevilla. Comienzo la agenda con dos tributos, como he comentado, a cargo de The Edge Project. Están el viernes 2 de mayo a las 11:30 de la noche en la Sala Matiz de aquí en Valencia. Tributito U2 para ir a Valencia, la ciudad, qué guay. Para las noticias que tenemos ya, para ir abriendo un poquito la boca. Pues sí, exactamente, para empezar ya a coger marcha de lo que puede venir en el futuro, que en fin, pues habrá que también salir de gira, obviamente. Si hay disco, luego habrá gira. Eso es. Y por último, pues el sábado día 3, con la banda Dubliners, están en Dos Hermanas, Sevilla, en la sala Two Horses, a las 6:30 de la tarde, un especial tributo de Best Of. Y eso es todo. La semana que viene, pues más agenda. ¿No tienes cumpleaños esta semana? No, bueno, tengo un par de cumpleaños, pero eso lo iba a comentar al final, pero da igual, ya... Claro, ya todo de golpe. Bueno, pues mira, felicitamos a Nabel Lentisco, que nos está escuchando, porque me ha mandado un WhatsApp, y a Stefano Bacara, que es un gran fan de Vertigo Radio. Y a través de otro WhatsApp que me ha mandado, de José Orenes, desde Murcia, pues de aquí un saludo. ¡Qué grande! ¡Nos trapo un poco, madridista! ¡Madre mía! Está que se sale igual que Ángel. José toda la semana me dice, salgan el disco, digo, ves a Dublín, lo preguntas a Bueno directamente. Vale, creo el Madrid, que se lo ocurrió ayer, y oye, las cosas como son. Yo soy valencianista, pero cuando lo hacen bien, pues... Así que, José, muchas felicidades y tranquilo con el U2, que... Hay noticias. Que pronto vas a pegar unos botes que vas a flipar. Muy bien. A ver si se puede escapar, que con esto de que va a ser papá también. Exacto. Hoy, el 21 de junio, tenemos la fiesta de... Ya me estoy adelantando. Ya está. No, pero esto sí se puede contar. El día 21 de junio... No tiene que ver con... aclara. O sea, que hay cosas que no se pueden contar, madre. El día 21 de junio tenemos fiesta tributo aquí en Valencia, en un sitio todavía por determinar. Pero vamos, el día 21 de junio lo podéis anotar en vuestra agenda para disfrutar de la música en directo. El AVE o el avión privado. Exacto, para Valencia, aparte, 21 de junio, víspera de la noche de San Juan. San Juan, claro. En fin, va a haber una buena fiesta aquí en Valencia con música de U2. No los originales, pero bueno, casi. Casi, casi, casi. El ambiente va a ser el mismo que si estuviera U2, eso está claro. Así que bueno. Y se espera pues cerca, unos meses muy fresquitos con todas las bandas tributo. Vuelve, comentar que vuelve Ultraviolet. Con nueva formación, nuevo formato. A partir de junio y ya se vuelven, bueno, van directo a la carretera, The Hype, también por esta YouTube Band, por ahí también. Están todos ya en marcha. Bueno, recuerda los tributos este viernes. Sí, este viernes a cargo de Diez Project, en Matiz, y el sábado con Dubliners en Dos Hermanas. Sevilla, en sala Two Horses. Muy bien, Carlos. Repartiros y ir a los conciertos en directo, que es importante. Vale, pues ahora nos podemos ir, si te parece, al otro lado del mundo, al fin del mundo, con U2 Chile y su lado oscuro. Vamos a ver qué nos cuentan esta semana. Yo soy tu madre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. Buenas tardes, oyentes de Vértigo Radio. Hoy hablaremos de una bella canción que nació como un tributo a Frank Sinatra y se transformó en un himno que unió y separó corazones en todo el mundo. Nos ubicamos en pleno invierno irlandés, en el proyectado descanso de la gira del SUTV, que se suponía duraría 4 meses y que se transformó a toda regla en la grabación de un nuevo álbum que seguiría la estela conceptual de la Achtung Baby. Su ropa, en principio, era un EP, pero había tanto material nacido de las sesiones del Studio Factory que la banda se la jugó por terminar un álbum con 10 canciones aproximadamente. En febrero de 1993, Bono y The Edge estudiaban la larga lista de títulos de canciones haciendo posibles combinaciones. Había marcadores adhesivos de distintos colores al lado de cada título que expresaba la evolución de cada tema. Un punto rojo significa que la música está en proceso, uno verde que la melodía está acabada, uno azul que hay letra y una X que significa Mix the Bastard, mezcla del bastardo. Ese día frío y lluvioso en febrero, Larry habla sobre una de las canciones que han estado escuchando, titulada Sinatra. Como sugiere el título, la música fue compuesta por The Edge intentando imitar la estructura clásica de las canciones pop del Tin Pan Alley, que corresponde a la denominación dada al grupo de productores musicales y compositores centrados en la ciudad de Nueva York, que dominaron la música popular de Estados Unidos durante los últimos años del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Bono intenta sacar, nuevamente, un boceto de letra y Larry manda su aviso en forma de consejo. El baterista dice que hay demasiadas palabras que sobran, estrofas llenas de he y de and. Por lo mismo, estima que Bono debería cortarlas y además piensa que falla algo en el ritmo. ¿En percusión?, dice Edge. No, dice Larry, en el bajo. Y todos ríen. A continuación, The Edge le dice: así que tu crítica es demasiado bajo, demasiadas palabras, poca batería. Todos reaccionan ante este típico comentario del baterista de la banda en forma de broma seria. Después de unas horas puliendo Sinatra, The Edge y Larry se van a trabajar en algo del tour y Bono vuelve sobre el tema en desarrollo. Hay un monitor de televisión en el estudio y ponen unas imágenes de Faraway So Close, la película que está rodando Wim Wenders. La escena muestra a un ángel en el cielo de Berlín, mirando hacia abajo, y a continuación el ángel baja cambiando su divinidad por humana mortalidad. En el intertanto, Float, el productor del álbum, pone Sinatra, que es una bella canción instrumental, y Bono empieza a cantar encima, poniendo bocetos de letras que serían el texto definitivo de Stay. La canción es obsesionante y flotante. Bono se sienta en la sala de control, solo acompañado de Float, y canta con un micrófono, inclinándose hacia adelante. poniendo toda la emoción y apretando los ojos, bien cerrados, levantando el brazo en las frases clave. Bono cantando en el estudio no es muy distinto al Bono cantando en un estadio de fútbol. Intenta grabarla dos veces, sobre dos versiones distintas del tema de base, una lenta y una suave, y la otra más rápida y vigorosa. Cantando sobre la segunda base rítmica, decide que la canción no es sobre el ángel de Wenders, sino que intenta explicar la temática universal del amor entregado a alguien que te dañe. A Float no le gusta el melodrama e indica que la canción es muy romántica para su gusto. Conforme la canción va avanzando, Bono hace pequeños cambios en la letra. Y para incluir el título de Wenders, tiene la frase Far away, so close up with the static and the radio, deliberadamente escrita para no ser romántico en el más puro estilo de Van Morrison. Horas después, DH vuelve para ver lo que ha hecho Bono con Sinatra. Escucha, da su aprobación y se pone a improvisar una melodía con su guitarra y además cantando ba, ba, ba hacia el final. Mucha gente asume que el arte se crea con un largo trabajo de artesano o simplemente viene como un flash de inspiración. Pero viendo a YouTube trabajar, está claro que ellos confían en las dos facetas. El 99% del tiempo que ocupa la banda en crear su música se emplea en construir una red que capture esa centella de inspiración cuando aparece. Y el 1% restante de ese esfuerzo se encarga de prender esa centella que ilumina toda la empresa. Pero lamentablemente el público ve solo ese mínimo porcentaje, ese momento de luz y no las horas que hay detrás. Después de acabar la sesión, quedan dos versiones casi definitivas. Una versión es probable que se una al soundtrack de la película The Wenders y la otra llegue al futuro álbum. Bono le dice a Float que cambie el título de Sinatra por el de Stay, y para poner alguna referencia al título de Wenders, la llama Quédate, tan lejos, tan cerca. Y ahora presentamos la versión soundtrack de la película sobre ángeles caídos y enamorados, llamada Stay, Far Away So Close. Anywhere, Miami, New Orleans. Antes de empezar con YouTube and the Doors, pues felicitar una semana más a nuestros amigos de Chile, a Pilar Siles, a Rodrigo Masferrer y a Francisco Riva por ese espectacular trabajo que nos brindan, ¿no?, hacia todos nosotros, con ese lado oscuro de realmente U2, que siempre aprendemos un poquitín más, pues no, desde aquí nos las gracias y esperamos impacientes la semana que viene. Pero hasta la semana que viene, antes, después de este, hemos escuchado una canción un poquito despacita. Entonces ahora en YouTube and the Others tenemos algo un poquito más... ¿Te pasa con la voz, Leo? Más así, cañera. Hablas así un poco como... Místico. Es que vamos a hablar de... Alter Ego y Leo. Es que es una mezcla de alter ego y yo. Bueno, pues hoy os traigo una pedazo de canción que vais a flipar. Pero vais a flipar. ¿Pero es del nuevo disco? Claro, sí, claro, sí. Claro. Sí, la ha grabado. Bueno, es de hace... 25, ya no sé ni contar. 25. 25 años, ¿no? Del Joshua... algo más. Sí, sí, por ahí, 27. 27. Bueno, ¿quién nos la trae hoy? Hoy vamos a hablar de Disturbed. ¿Quiénes son? Pues Disturbed es viene del estado norteamericano de Illinois y es un grupo de heavy metal de la ciudad de Chicago. Brawl, que así se llamaba la banda anteriormente, pues se encontraban haciendo pruebas a cantantes porque su anterior cantante decidió abandonar el grupo. Y fue ahí donde apareció el que a la postre sería el líder del grupo, David Draiman, respondiendo al anuncio que habían publicado en el periódico buscando cantante, ¿no? David, junto al guitarrista Dan Donegan, Steve Kemak al bajo y más tarde sería sustituido por John Moyer, que es actualmente el bajista de hoy, y Mike Brenger a la batería, pues acabarían formando la banda que hoy se conoce como Disturbed. Cuando David se incorporó a la banda, digamos que el estilo estaba orientado al nu metal. ¿Qué es el nu metal? Para que lo sepáis, para la gente que no lo sepa, pues es un estilo que se hizo famoso comercialmente a finales de los años 90, principios del 2000, con grupos como Korn o Deftones. Aunque rápidamente pues, se declararon más por el heavy metal, ¿no?, esta gente. Esta banda, creada en el año 96, tiene hasta el día de hoy 5 álbumes de estudio y tiene más de 13 millones de discos vendidos. O sea, la verdad es que es una pasada. De estos 5 álbumes, 4 de ellos llegaron directamente al número 1 de la Billboard. O sea, menos el primero, todos los demás. El primero fue The Sickness en el año 2000. Luego sacaron Believe, The Thousand Fears, Indestructible, Asylum. Esos 4 llegaron al número 1 de la Billboard, no sé, la primera semana de venta. Y luego tienen un recopilatorio que se llama The Lost Children, que sacaron en el año 2011. La canción que vamos a escuchar hoy se encuentra en el último álbum, que es el Asylum, que es el, digamos, manicomio. Y, pues, como comentaba antes, conmemorando el álbum de Joshua Tree, pues escucharemos la versión de la que vamos a escuchar, es I Still Haven't Found What I'm Looking For. Comentar que en el año 2011, y tras la publicación del álbum de recopilatorio, pues la banda decidió darse un descanso. Y hasta la fecha de hoy pues permanecen sin hacer prácticamente nada, ¿no? Están ahí pendientes si sacan o no sacan y hay especulaciones de que sí se ha roto el grupo, lo han dejado, pero de momento pues no hay nada oficial al respecto. Y mientras la banda sigue de descanso, pues vamos a oír esta canción llena de energía, como he comentado antes al principio, nada que ver con Stay, un poquito más cañera. Pues espero que os guste. I have run through the fields only to be. Tenías mucha razón, Leo. Es... A que estuviera medio sobado, yo creo que se ha terminado de despertar, ¿no? Joder, y tanto. En plan broma decía, si U2 fuera de heavy metal en vez de rock. Aguantaríamos una cancioncilla, luego ya... Tipo Iron Maiden, Kiss, ¿no? The Number on the Best. Creed. Bueno, yo me quedo con la versión del lado oscuro, ¿eh? de Stay. Ahora era la versión de la película, de la banda sonora. Y tengo que decir que con esta canción, con Stay, fue con la que me enganché a U2 en el año 93. Qué melancólico estaba. ¿Eh? Qué melancólico. No, pero bueno, que es a través de esta canción. ¿Qué es te la pasa, que... Javi? ¿Qué te pasa? Con esta canción me compré mi primer disco de U2. Luego ya fueron cayendo el resto. Y eso. Pues, qué decir, no, de esta de Starved, del grupo heavy metal. Doble bombo no ha parado en toda la canción. Seguro que se lo ha oído aquí Ramiro, le habrá gustado. Sí, seguro. Una banda de Chicago. Y a Chicago nos vamos en YouTube Life and Red. De descubrir. Cosas nuevas, dudas. Chicago, 29 de abril del 87. Unos cuantos añitos ya. Por lo mismo que antes, 27. Pues nada, deciros que la gira Joshua Tree llevaba pues 20 y pocos días en marcha. O sea, estaba, como dice, empezando. Llegaron a Chicago, sold out, 16.854 personas en el Rosemont Horizon. De Illinois. En Chicago, es el concierto de la camiseta hasta que venden en el Springfield, ¿no? Sí. Este concierto lo tengo yo en el audio. Bueno, en el audio. Sí, no, es que brutal. O sea, en cinta, vamos. Ah, cinta. Sí. En cinta. En audio. En cinta. Ojito, en cinta. Año del. Recuerdo de tenerlo. Bueno, para si hay algún oyente que de 15 años, pues las cintas eran una cosa. un radiocassette. Así es, estilo móvil, como el móvil un poquito que se revolvía con el mic, ¿no? Luego hay un vinilo. Este concierto lo tengo yo de finales de los 80. Sí. Y no da coña, en cinta. O sea, ¿pero pirata grabado de otra cinta o la original? La original tengo, la del concierto del pop. La original del concierto de pop, al día siguiente del concierto en Dublín, yo elegí la Popmar. Me compré la cinta también, la original. ¿Y las tiendas de Dublín? Sí. Ah, vale, sí, vale. Pero las que venden ahí ya. Exacto. Jolines. Modernidades ya entonces. Entonces, en el año 97, al día siguiente del concierto, yo me quedé flipado. Sí. Cuéntanos, Raulete, que te hemos dejado ahí esta No, mal. Hay una anécdota muy buena en este concierto, y es que mientras Bono estaba cantando Spring Hill Meaning Disaster, pues las primeras filas empezaron a gritar ¡ah! Los típicos de fans y Bono les dijo callaros un segundo, por favor. Dice, no somos los Beatles, está U2 aquí en el escenario. Imaginaros la gente como estaba ahí en plan un poquito de respeto. Pues sí, para que Bono dijera eso, ahí tuvieron que armar un poco de bullying. No, pero en la gira... Lo diría con una sonrisa de oreja a oreja, sí, como es él con la guitarra, de que no somos los Beatles, ¿qué pasa, tío? Yo creo que... hay muchos conciertos de la gira Joshua que Bono... hace comentarios ahí... o sea, que si banderita para arriba, que si banderita para abajo, de deciros tranquilos, o sea, estaba un poco socializándose con la gente, ¿sabes? No sé. Pero bueno, la verdad es que no estábamos ahí para contarlo. No, pero si hubiéramos estado... Él tenía 10 años. Juanjo sí que podría... Y yo. Y bueno, tenemos aquí en la mesa, tenemos al señor Bonopol, que estuvo en un concierto del año 87, hace 20... Señor. Mismo. ¿Siete? 4, 14. Con 17 añitos, Carlos. Ay. Nos podíamos haber ido ahí a Chicago. Yo creo que no había ni aviones todavía para... Hombre, no. Aún me acuerdo cómo mi padre me castigó. Bueno, Chicago es otra de las ciudades candidatas a inicio de lejos de gira por la situación geográfica. Ya fue inicio de tramo en la gira 360. Y creo que ha habido gente aquí de Club de Fans que estuvo en el concierto de Chicago en el 360. Porque si sacan disco más o menos verano, pasado el verano, pues claro, inicio, bueno, todo indica que serán pabellones, con lo cual el clima ya no importa. Y lo más seguro pues que empiecen en Estados Unidos, con lo cual... Sí, lo que no tengo muy claro y la info que tengo es que lo que es gira sería para el 2015, no antes. Si antes de si, o sea, si en 2014 hay algún concierto, no va a ser de la gira promocional o algo muy especial. Algo así puede ser. Porque tenemos claro, creo que el mejor momento del año para sacar un disco es noviembre, más o menos. Víspera de. Eso ha sido lo que hasta ahora han hecho ellos, pero. Con lo cual, mes y pico antes single, ¿no? Más o menos. Septiembre. Agosto inhábil. Cábala, señores. Agosto es Francia. lo que ha comentado Adam Clayton habla de antes, de ese periodo. El verano, junio-julio, o sea, hablamos de dos meses. Sí, entre single y álbum, pues dos meses. Mes y medio. Sí, estamos a punto. Con Play ahora, por ejemplo, es que no sé, también está cambiando un poco el tema del lanzamiento de los discos. ¿Sabes? O sea que. Porque Coldplay ya ha sacado un par, dos o tres canciones y también ha salido el. Sí, además, completo. ¿Sabéis la historia del nuevo disco de Coldplay? Por cierto, Paul Edwards, que teóricamente también va a participar en el de U2, es el productor de Coldplay. El nuevo disco de Coldplay. Pues bueno, Coldplay van a hacer una especie de concurso. Y perdóname si no lo recuerdo exactamente, pero bueno, van a colgar letras de las canciones de los discos por varias ciudades del mundo. Entonces van a dar cierta pista y la gente que las encuentre luego las incluirá. Y hay de regalo dos entradas para verlos en el Royal Albert Hall de Londres. Y así para llamar la atención a la gente. Hay una en México, no recuerdo cuáles más, creo que habían aparecido dos. Entonces estaban colgando las letras por ciertos lugares, ¿no? Es que tienen que hacer algo para ser distintos al resto, claro. La gente no compra discos, la gente va de conciertos, pero el disco, claro, por desgracia. No descartemos nada de dos porque siempre buscan ser novedad en cuanto a un lanzamiento. Por supuesto. Ya veremos cómo que nos sorprenden. Y yo lo llevo diciendo tiempo atrás. Nuevas tecnologías. U2 está metido mucho en tecnología, igual. Por cierto, nuevas tecnologías. ¿Qué lo dices? Por la página web, ¿no? Exclusiva, me está esperando ahora. Dentro de muy poco vamos a estrenar algo muy chulo en udovalencia.com. Sí. Quedan días. Nada, os emplazamos, pues, como siempre, en nuestras redes sociales. Y a Vértigo Radio próximo miércoles para descubrir esa nueva novedad aquí en udovalencia.com. Y este mes de mayo tenemos un cumpleaños muy, muy importante. No. Bonor. 54. Pues con esa exclusiva nos despedimos esta semana. Gracias, chicos, por haber compartido hoy el programa. Un placer haberlos tenido a todo el equipo hoy. Y os dejamos Raúl, Javi, Carlos, Oscar. Gracias. Gracias, Mónica, por aguantarnos. Gracias, Mónica, ahí. Y nos vamos a despedir con Madness of Disappear. Hasta la semana que viene. Adiós. Chao. Saludos. Yeah.